tengo el micro abierto, sector global, amenazas y oportunidades. Amenazas porque queremos hacer un análisis de ellas y de la situación, y oportunidades porque también queremos, en la medida de lo posible y con el trabajo de los movimientos sociales que estamos, hacer propuestas. Estos debates son lunes y jueves a las 6 de la tarde, con un enlace que veréis en el chat y también que lo estamos difundiendo por el Telegram, por el WhatsApp y por los correos. Y deciros también en esta presentación que somos una asamblea de colectivos, no hemos encontrado un nombre más original. Somos casi 30, llevamos pues desde el principio, casi la segunda semana del confinamiento, empezamos a vernos, a darnos un poquito de apoyo mutuo, y ya así fue surgiendo con la gente que unió el hacer estos debates. Tenemos una asamblea mañana martes para quienes tengáis más interés en participar en la organización y en los próximos días que quedan todavía de debates, mañana a las 6:30, con el mismo enlace. Los debates son 6, empezaron el 20 de abril y acabaremos el 7 de mayo. De modo que estáis todas invitadas, y esta tarde moderaremos a Andrés, que ahora te presentas, Andrés. Sí. Y yo. Bueno, tú eres África y yo soy Andrés, que soy de la Pirenaica Digital. Ya algunos me conocen porque el jueves pasado intervine. Y hoy me toca, pues, me he ofrecido, pero me toca ser moderador. Entonces, lo que sí rogamos es ajustarnos al tiempo, porque tiempo que uno se exceda es tiempo que quita a otro. Y por eso es importante unirse al programa y a los tiempos que vamos marcando. Ahora estamos haciendo una especie de acogida de explicación hasta las 6:15. A las 6:15 ya haremos la presentación del debate, con la idea de a las 20 empezar la primera intervención. Sí, muy bien. Pues os hacemos mientras, al principio, antes de comenzar, unas recomendaciones. Recordamos que se use un lenguaje inclusivo, de respeto a todas las personas, un lenguaje que no sea belicista. Hoy precisamente también tenemos una ponencia sobre ello, que respetemos los tiempos de intervención, porque a diferencia de otros debates que han sido un poquito más holgados, que ha habido dos ponencias, en otros habrá tres, en este hay cuatro, porque tienen un corpus que les une sobre represión. Y entonces pues hemos considerado de agruparlos hoy, pero eso nos va a hacer que tengamos que estar un poquito más ágiles, y pedimos la colaboración de todo el mundo, y muchísimas gracias por adelantado. Y que para pedir la palabra, pues no la vamos a pedir, esta aplicación tiene una manita, pero la mano se ve, no se ve, a veces hay dificultades, y la vamos a pedir simplemente entrando en el chat y poniendo vuestro nombre. Y ya cedo la palabra a Andrés para que nos ponga un poquito al día de algunas cuestiones relativas a la aplicación y a la dinámica del debate. Bueno, aquí en principio utilizaremos el micrófono pues para las intervenciones, y luego después para el debate, preguntas, comentarios. Entonces, claro, como ha dicho África, que para pedir la palabra utilizamos el chat, y solo con poner el nombre y decir pido la palabra o me apunto, pues ya con eso tomamos nota para las intervenciones que habrá posteriormente a las cuatro ponencias. Cada ponencia va a tener 5 minutos, y luego después van a intervenir los que os apuntéis en el chat para hacer preguntas, comentarios, aportaciones bastante breves. Unos 2 minutos hemos marcado como referencia, y después finalizaremos, si da tiempo haremos 2 rondas, pero si no, finalizaremos con una ronda de intervenciones de preguntas. Y eso es lo que estamos un poco explicando. ¿Cómo va a ser el debate? Primeramente intervienen los 4 ponentes, como digo, 5 minutos cada uno, y a continuación podéis apuntaros para hacer preguntas, comentarios, sugerencias. Después, en principio, si da tiempo, se haría una segunda ronda, pero si no, cerraría el debate los cuatro ponentes. Recordar que para pedir la palabra, pues utilizamos el chat y cualquiera la puede solicitar. Y no conviene tardar en muchos debates en el chat, que no, no nos confundamos y sigamos el orden de los que queréis apuntar para intervenir. Tenemos cerradas las cámaras en principio como criterio, porque de esa manera pues parece que el sonido se transmite mejor, con menos interferencias, igual que cerrando el micro y solamente abriéndolo a aquellos que intervienen. Bueno, eso es la indicación de que se va a grabar la sesión de hoy. Ya me he asustado yo, porque como yo tengo gafas últimamente con la tecnología, de que me pasaba algo. Bueno, también recordaros que eso, que la grabación, se va a hacer grabación del programa, como estaba ya Amparo, para quienes estabais al principio, está una compañera de Ágora Solvario. Lo siento, ¿me oís? Sí, ¿hola? Sí. Bien. Vale, sí, lo siento, ahora cierro el micrófono. Nada, gracias, Francisco. Vamos a grabar, pero claro, lógicamente, si alguien tiene problemas en que se grabe, pues luego que nos lo diga por el chat, y si, en fin, en la medida de lo que se pueda, luego lo cortarán o lo arreglará la compañera Amparo y Óscar, que es el técnico de Ágora. Y luego, pues, para terminar, no sé si lo has dicho, Andrés, que venga el teléfono rojito, sí, para terminar. Bien, pues si os parece, comenzamos. Si no hay alguna pregunta o algo en el chat, o comenzamos. Lo que tú me digas, Andrés. No, yo creo que ya puedes hacer la presentación de las intervenciones que va a haber, ¿no? Sí. Y cómo va a ser el debate. Muy bien. Bueno, pues para quienes os hayáis incorporado un poquito más tarde, recuerdo que el título es Fracaso del Sistema Global, Amenazas y Oportunidades en la Crisis del COVID-19, que son 6 debates que los hacemos lunes y jueves en el enlace que está en el chat y que difundimos por las redes. Y este es el tercer debate. Vamos a hablar de 4 temas. El primero, militarización en el estado de alarma. En segundo lugar, represión y maltrato policial en el estado de alarma. En tercer lugar, sobre la ley Mordaza y el confinamiento, la domesticación de los sujetos encerrados, va a haber otra intervención. Y en cuarto lugar, diversidad mental en infancia y personas adultas en reclusión. La primera intervención que va a haber es militarización en el estado de alarma. Nos la van a presentar Mujeres de Negro contra la Guerra de Madrid. Mujeres de Negro de Madrid, pues como tal grupo, está trabajando desde 1999, pero ya desde 8 o 10 años antes participaban en redes internacionales de mujeres. Hacen resistencia activa, no violenta. Incluyen redes de mujeres sin religiones ni ningún obstáculo de ningún tipo. Denuncian la interpretación entre la militarización de la vida cotidiana y la global. Tienen un blog, Mujeres de Negro contra la Guerra Madrid, y también en una web muy interesante de Mujer Palabra, si la queréis anotar, si no la iremos poniendo. Es una web feminista y ellas participan. No. Por último, perdona, África, un momento. Sí, perdona, que alguien debe tener el micro sin cerrar y estamos notando interferencias. Hasta ahora más o menos, Mujeres de Negro, sí, y que lo último que quería decir antes de pasarles la palabra es que el último domingo de cada mes, en la Plaza Mayor, nos convocan a todo el mundo a las 12 de la mañana, para que nos animemos y también hagamos resistencia activa y no violenta acompañándolas. Pues No sé qué compañera va a intervenir, pues adelante. Bueno, sí. Militarización del estado de alarma. Desde la declaración del estado de alarma se ha escrito mucho sobre la comparación de esta pandemia con una situación de guerra. Se ha llevado tan al extremo la semejanza que hasta se han levantado las voces críticas con el abuso de este lenguaje bélico por parte de las altas instituciones públicas y de los medios de comunicación. Nos preocupa la progresiva introducción de elementos militares en nuestra vida cotidiana. Sabemos que puede ser una etapa transitoria y que ahora mismo puede estar mal vista en muchos sectores sociales una crítica a las Fuerzas Armadas que en teoría están ayudando a la población. Pero nos inquieta que estas escenas extraordinarias, propias de una circunstancia extraordinaria, se normalicen y se queden con nosotras para siempre. Todas hemos podido observar estos días la apropiación del lenguaje, de las competencias y del propio espacio físico. Apropiarse del lenguaje es apropiarse del modo en que organizamos nuestros pensamientos. Cuando en estos días oímos hablar de guerra, enemigo, en primera línea, nos están preparando para que realmente nos situemos en una escala de valores que no son los nuestros habituales y que tampoco son los que deseamos. Pero por nuestra parte, preferimos que se utilice un lenguaje acorde a lo que nos está pasando. Emergencia sanitaria en lugar de guerra, compromiso en lugar de sacrificio, atender y cuidar en lugar de librar una batalla. Cuando llamamos soldados al personal sanitario, estamos consintiendo que en algún momento, dados como tales, estamos a la obediencia por encima de la responsabilidad. Además, se van apropiando del significado de palabras que no son propias del entramado militar. La más es la aceptar que la defensa es violencia ejercida por las armas. Este paje que pone en valor lo militar permite que aceptemos otras situaciones más anómalas. La apropiación del espacio de la calle es un acto simbólico que nos desarraiga de nuestras actividades más comunes. Compartir con los demás, observar, disfrutar, expresarnos, no es solo que no podamos usar la calle como solíamos, sino que nuestro lugar ha sido ocupado por controles policiales y vehículos militares. A la restricción de nuestros movimientos se añade un estado anímico producido por este clima de vigilancia y represión continua. El miedo se instala donde antes paseaba la vida, pero coincide que las calles son el territorio habitual de nuestras protestas, lo que también nos han desterrado de nuestras demandas. Pero mucho que nos acostumbremos cuando el ejército o las fuerzas del orden y las competencias de colectivos civiles se levantan las protestas. Así ha sucedido con el cuerpo de bomberos. Las estrategias para intentar lavar la imagen del ejército dice mucho de lo poco que se valora en nuestra sociedad esta institución. Cada vez que se están apropiando de sus recursos, solo supone quitar económico necesario, también quitar puestos laborales. Equipos de desinfección y personal de limpieza podrían haber sido contratados para las tareas destinadas a las fuerzas militares en las residencias y otras instalaciones. Mucho se ha comentado de las comparecencias plagadas de medallas del Comité de Gestión del Coronavirus en este país, como si no hubiera profesionales de la información. Cuando un militar ayuda a llevar una cesta de la compra a un ciudadano, es noticia nacional. Claro, porque no es su misión, porque no estamos pagando un dineral para eso. Más de 33 mil millones de euros en gasto militar y de control social presupuestados para este año. 700 por persona. Sin embargo, quedan en la sombra innumerables colectivos de apoyo mutuo gratuitos que han surgido en todo el planeta. En la actual situación se apropian también del mérito y los honores. Puede parecer un comentario banal, pero no lo es cuando medio país sale a aplaudir a quienes realmente están resolviendo esta crisis sanitaria. Nuestra propuesta es clara: gastos militares para necesidades sociales. Y ahora que estamos en plena campaña de declaración de la renta, invitamos a realizar la objeción fiscal a los gastos militares para dedicar nuestros impuestos a lo que realmente es nuestra defensa. Lleva ya casi 5 minutos. ¿Has terminado? ¿Marí? Sí, gracias. Sí. Vale, gracias. Bien, no he dicho en la presentación que Mujeres de Negro contra las Guerras, para quien le pueda interesar, publicó en el 2018 un interesantísimo libro que es Mujeres que se opusieron a la Primera Guerra Mundial. Y es, da muchísimos datos, muchos referentes, muchas biografías de mujeres, en fin, de plena actualidad, el pacifismo. Bien, pues en segundo lugar va a intervenir Sergio del sindicato Silvia, Sindicato Libertario de Vías Asamblearias. Nos va a hablar de represión y de maltrato policial en el estado de alarma, porque en el confinamiento ya sabemos que se están dando casos de violencia policial en el marco de la supuesta vigilancia y del cuidado que nos realizan. Pero claramente se exceden en sus funciones y se amparan, claro, en la ley Mordaza, o más bien en las leyes Mordaza. Sergio, que también está participa de Legal Sol, pues nos va a hablar de todo ello. Adelante, Sergio. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, para entender el marco de la represión policial y de la represión estatal que van las dos unidas, hay que analizar previamente un poco las circunstancias legales en las que ésta se desarrolla. Vamos a ver de una forma fácil y breve cuál es ese marco legal. La ley orgánica 481 es la que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Y el estado de alarma, pues como todos sabemos, se ha decretado porque según esa ley se decreta ante crisis sanitarias, tales como epidemias, situaciones de contaminación graves, otro tipo de catástrofes, etcétera. Hasta ahí nada que objetar. Pero el estado de alarma por sí mismo no establece normas, sino que las normas se determinan mediante reales decretos conforme a las posibilidades establecidas en esa ley. Y ahí es donde vienen las extralimitaciones, ahí es donde empieza el lío. En ese sentido, se establece la posibilidad, el gobierno, en el Real Decreto, el primer Real Decreto establece la posibilidad de limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Bien. Se ha practicado un recorte absoluto de ese derecho, invirtiendo su concepto, no limitando la circulación ni condicionarla al cumplimiento de ciertos requisitos, sino prohibirla totalmente en todo tiempo y lugar, excepto ante ciertos requisitos, que son los que ellos establecen, lo que supone una manifiesta inversión del espíritu de la norma legal y nos lleva a un toque de queda permanente. Es un toque de queda encubierto lo que tenemos aquí. Y supone también, si exceptuamos los limitadísimos casos establecidos, una suspensión de facto de los derechos de libre circulación y de reunión, algo que no se encuentra previsto en el marco legal del estado de alarma. Y además, como dice la compañera, se ha sacado al ejército a la calle con atribuciones policiales de seguridad ciudadana y de orden público, invistiendo a sus miembros del carácter de agente de la autoridad. La intervención del ejército en la calle está prevista en el estado de sitio, ni siquiera en el estado de excepción, en el estado de sitio bajo determinados condicionamientos. Es decir, con estas cosas y algunas más añadidas, nos encontramos de facto en un estado de excepción no declarado. Y en ese marco de una situación más complicada todavía que la del estado de alarma, que es la del estado de excepción, es donde se establecen todas estas extralimitaciones policiales, y no solamente policiales, sino también legales, dando solución a la epidemia a base de ley Mordaza, de código penal y además otros abusos de ley añadidos, porque se están sancionando acciones que ni siquiera están prohibidas: comprar el pan, ir a trabajar en bicicleta, sacar al perro un determinado número de metros del domicilio. Estos son añadidos que cada cual los ha puesto porque le ha apetecido, y encima las agresiones policiales consentidas por el gobierno. La ley Mordaza, empezando por ahí, es de aplicación forzada, no procede. El artículo 36.6 de desobediencia, que es el que se está aplicando mayormente, es un concepto que se aplica a una orden efectuada sobre personas con, sino a una norma legal, ¿eh? Y previamente se ha de realizar una advertencia por parte del policía. Si desobedece esa advertencia, entonces sí. Pero se está utilizando de una forma, repito, más que fraudulenta. Llevamos a día de hoy aproximadamente 800.000 denuncias por ley Mordaza desde que se decretó el estado de alarma, más que en los 5 años de vigencia. Vamos camino del millón. Y es evidente que no hay intención de derogarla. El propio ministro del Interior ha trasladado una circular a las delegaciones de gobierno requiriendo que se aplique el 36.6 de la ley Mordaza contra el criterio de la abogacía del Estado, que le ha advertido de que entiende que no procede. Y no solo no la han derogado, que llevan años diciendo que la van a derogar, mareando la perdiz, no solo no la han derogado, sino que a la mínima de cambio han pasado a aplicarla aprovechando la ocasión de forma masiva y además fraudulenta. Desde Silvia y otros colectivos llevamos años diciendo que la víctima de la ley Mordaza puede ser cualquiera, no solo los activistas. Y de paso ya las agresiones policiales, que eso ya es el colmo. Por supuesto, esas son ilegales, eso no hay ley que lo ampare. Los activistas y las activistas conocemos bien esas prácticas que justificaban los propios policías y sus jefes políticos ante la necesidad de tener que reducir a personas antisistema violentas o que se resistían. Ahora vemos cómo esas justificaciones se revelan como groseras mentiras, observando cómo se golpea de forma inmisericorde a personas indefensas que no suponen ninguna amenaza para los policías, personas en actitud pacífica, incluso reducidas en el suelo, que gritan pidiendo socorro, personas mayores, madres que suplican que no se pegue a su hijo, etcétera, etcétera. Nos preguntamos si esto ocurre en la calle impunemente a la vista de todos, ¿qué no ocurrirá en las comisarías? Y aprovecho para recordar que recientemente se ha juzgado y absuelto a la compañera Lorena Ruiz Huerta, que dijo que las comisarías se maltrata de forma sistemática. Si esto lo hacen a la vista de todos, pues da que pensar, desde luego. Y ya termino hablando pues simplemente de la criminalización de la pobreza, porque esas agresiones, esa masiva interposición de denuncias, se dan especialmente de forma abrumadora en barrios obreros y de gente pobre. El colectivo Sorracismo lo sabe bien, porque se ceba especialmente a las personas racializadas. Y ante estas agresiones, el gobierno de izquierdas mira para otro lado y, en fin, incluso han prohibido una concentración contra Marlaska, ya sí que acabo, para protestar contra las agresiones policiales y la aplicación de la ley Mordaza. Aprovecha el confinamiento para desalojar la ingobernable y se sentencia a cárcel e inhabilitación a Isa Serra por participar en una protesta por un desahucio hace años. Este es el marco que tenemos ahora mismo en el estado de alarma que nos ha llevado a este confinamiento. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Y bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, ahora pasamos a la tercera intervención, que según se ha puesto en el chat y está en el cartel, pues corresponde a Orgullo Loco en Madrid, y va a ser Juan de el que va a intervenir. El tema va a ser diversidad mental y COVID-19, infancia y personas adultas en reclusión. Orgullo Loco Madrid, recordamos, es un grupo de activistas psiquiatrizadas que lucha por el fin de los malos tratos en la psiquiatría, contra el biologicismo, por el derecho al bienestar mental de toda la población, cubriendo las necesidades sociales y por medio de acciones socioeducativas parar todo tipo de discriminación y por el reconocimiento de ser personas con plenos derechos. Así que, Juan de, si vas a intervenir, pues puedes empezar. Hola, muy buenas a todas las personas escuchantes y participantes. Pues nada, decir que también tenemos un blog, que es el blog de Orgullo Loco Madrid, que se me olvidó decirlo en la presentación, para que nos presentara Andrés. Llevamos 3 años, aunque en Asturias ya lleva más tiempo, y el Orgullo Loco con otros nombres ya surgió pues hace ya cantidad de años en otros países, como en Canadá. Pues también, aparte del blog, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, o sea, no falta de nada de eso, casi de nada, vamos. Luego, pues, a ver qué se me va. tenemos el pues ahora mismo pues se ha suspendido centro de día, donde muchas compañeras y compañeros iban a pasar de lunes a viernes. Con esto del coronavirus han cerrado plantas psiquiátricas, entonces ha subido en los psiquiátricos, pues porque han pasado, mucha gente que estaba en plantas psiquiátricas han pasado a psiquiátricos, como el de Cienpozuelos, como los dos que hay en Cienpozuelos, y entonces pues ahora mismo hay una mayor saturación y menos atención, menos de, o sea, tienen solamente una hora de patio y por la mañana y por la tarde, y están, no están confinadas, sino que están en cuarentena en muchos centros, o sea, en los centros, ya que eran centros psiquiátricos, que antes podían salir todos los días un poquito alrededor del pueblo, donde fuera, pero ahora están en cuarentena, e incluso con la paralización de que les han dicho que van a terminar a finales de mayo, que no, o sea, que ellos no van a poder ni salir a hacer deporte ni nada al 2 de mayo ni nada. Y, o sea, ellas, todas las personas. Pues con esto del, o sea, de la reclusión, tanto en casas, infraviviendas, con pocos metros cuadrados o más metros cuadrados, o en centros de todo tipo, los más llamados centros de menores, centros de infancia recluida, o centros también de unidades psiquiátricas penitenciarias, el centro de estancia temporal, no los CIES, que han echado a las personas que había, están mal viviendo. Pero vamos, mejor que no los tengan en CIE, claro. Pero los centros de estancia temporal, en el centro de Melilla, pues también personas refugiadas, o gente que estaba en la calle también con diagnóstico y ahora está pues en polideportivo, sin intimidad y con peligros, y, o sea, en varias camas en un polideportivo, o siguen en la calle algunas. Todas estas reclusiones, pues todo el mundo tiene algo de diversidad mental, pues puede aumentar el nivel de suicidios, como es el caso de la compañera, o sea, de una mujer que se llama Elena, que el 24 de marzo se suicidó, y el confinamiento fue ya la punta de que ya lleva un año o dos que le habían quitado a sus hijos el Estado por tener diagnosticado un tema mental, y no habían dejado estar ni con la familia ni habían dado un apoyo psicológico para tener a sus hijos y con ella, y entonces el confinamiento ya fue y la mujer se suicidó. Pero esto se supone que ojalá que no, pero que va a subir el nivel de suicidios, que antes era algo más bien ocultado. El 23/4/2020, o sea, el 23 de abril, hace muy pocos días, hubo también una muerte, una movilización en un centro penitenciario psiquiátrico, donde varios personas funcionarias y movilizaron a una persona que estaba allí de reclusa y con el resultado de muerte. Estamos en contra de tanto de las sobremedicaciones, tanto de residencias, o para infancia, o para la gente de la tercera edad, o para cualquier persona, y también con las sujeciones, las ataduras a camas, que ya ha habido más de un caso de una muerte en plantas psiquiátricas aquí en Italia y en muchos sitios. Ahora mismo tenemos unos grupos de ayuda mutua, que en Madrid, por ejemplo, lleva más Philip Lagan, o que es otro colectivo, pero que ahora por redes sociales es como nos conectamos para tener, aunque también hay redes autogestionadas vecinales que tienen apoyo emocional, como el Leganés. Y llevas 5 minutos ya. Ah, bueno, pues termino. Pues ojalá, pues esto vaya, o sea, el 24 de mayo a nivel virtual tendremos también un recordatorio de lo que es el Ruido Loco, ya llevamos 3 años a nivel estatal. Y luego, pues recordar, porque como hoy también está la compañera de Mujeres contra la Guerra, pues que a nivel de otros, de otras latitudes, en la antigua Yugoslavia y otros sitios donde los derechos están peor para las personas con diagnóstico, pues también me tocó vivir cuando la guerra de Yugoslavia, por motivos espurios, que fue aquella guerra, pues como estaba confinada, pues gente con un montón de diversidades, y ojalá pues aquí no pasara eso, o sea, ni pasara todo lo que estoy diciendo. Gracias. Bueno, has terminado. Sí. Y bueno, vamos a pasar a la cuarta intervención, que corre a cargo de Maso Morelito. El título es Ley Mordaza y confinamiento, la domesticación de los sujetos encerrados. Como digo, corre a cargo por No Somos Delito, que es una plataforma partidista que realiza presión en las instituciones y en la calle para que las leyes sean lo más garantistas posibles, pues existen graves vulneraciones de los derechos tanto en el Código Penal como en las leyes Mordaza, Ley de Seguridad Ciudadana. Desde 2013 denuncian que estas leyes se dirigen fundamentalmente a acallar la protesta social. Enlazando con la anterior intervención de Sergio, pues creemos que va a ser Óscar, en principio, el que nos va a hablar de esta situación. Creemos que es importante que esta plataforma No Somos Delito nos aporte sus ideas, haciendo reflexiones sociopolíticas sobre estas nuevas formas de poder que podrían estar gestándose en este confinamiento que estamos viviendo. Así que puedes intervenir, no sé si vas a ser tú o va a ser Matías. Adelante. Sí, muchas gracias. En principio voy a ser yo, Oscar, pero siempre siendo una voz colectiva que habla a través de mí. Yo simplemente quiero cambiar, en primer lugar quiero cambiar el enfoque y irme hacia un enfoque más de tipo sociológico, de impacto político, en última instancia analizar la lógica del poder. Para eso queremos plantear dos elementos de reflexión. El primero, repensar la lógica represiva que está detrás de estos instrumentos jurídicos como la ley Mordaza. Oscar, oye mal, mira a ver si te acercas un poquito más al micrófono. A ver, voy a cambiar de micrófono. ¿Me escucháis mejor así? Sí, bueno, quería decir que me saltaba un lenguaje más sociológico, más de análisis político y de poder, y quería plantear dos cuestiones que para nosotros nos parecen esenciales. La primera, reflexionar sobre la lógica represiva que hay detrás de los instrumentos jurídicos, y segundo, el salto cualitativo que se puede estar operando con el ingreso de esta crisis. En la primera cuestión, entendemos que más allá del articulado de cada ley, lo que hay siempre en este tipo de ley hay como dos dimensiones, una que es genérica y otra que es el foco. En la genérica decimos que nos remitimos a lo que llamamos un orden simbólico, ¿okay? Desde que se busca imponer relatos o visiones sociales hegemónicas, pero que nunca se hablan como tal. Y por ejemplo, en esta ley Mordaza, cuando se habla de seguridad, bueno, es simplemente la actualización del orden público franquista y otro elemento siempre común, la construcción del enemigo interno. Lo que antes fueron vagos y maleantes, ahora son las personas racializadas, precarizadas o simplemente diversas quienes se las acosan con las identificaciones sanitarias, las indefensiones y el miedo. ¿Y qué más se introdujo en este plano genérico de la ley Mordaza? Bueno, una verdadera inseguridad jurídica. Desde el momento en que a falta de elementos probatorios, prima, verosímil, el relato policial, entonces todas somos presuntas culpables hasta que podamos demostrar nuestra inocencia. Y por supuesto la privación del juez natural, ya que en el caso de la ley Mordaza quien impone la sanción del aparato administrativo también es el que decide sobre su procedencia. Y la segunda cuestión es de foco, es decir, lo que desarrolla el articulado de quienes se aplica. Bueno, no voy a redundar, pero evidentemente cada una de las faltas que están tipificadas tiene un nombre explícito, está hablando del 15M, está hablando de la PAC, está hablando de los escraches, con los cuales se denuncian a los corruptos y sucesivamente. En definitiva, la ley de seguridad simplemente, como dijo Sergio, la represión del activismo. Pero eso también encierra otra cuestión simbólica. Cuando se dirige la ley hacia el activismo como los enemigos de la sociedad, lo que se busca es separar y aislar al activismo de la gente normal. Por eso, ahora que se cumplen 5 años de la manifestación virtual de los hologramas que se hizo No Somos Delitos allí por abril también de 2015 y que llegó a 800 millones de impresiones a nivel mundial, nos preguntamos cómo lo hicimos, qué quisimos hacer. Algunas claves que creo que nos deben servir para pensar el futuro. En primer lugar, que nuestras acciones siempre estaban dirigidas no al activismo informado, sino a la sociedad en su conjunto, y eso necesitaba un cierto lenguaje convivencial, que fuese evidencial, que moviese un sentido común distinto a aquel que se había propuesto en las leyes Mordaza. Y además, que no solo se trataba de denunciar, sino que ser propositivo. Y en este ser propositivo lo que hicimos fue denunciar un concepto alternativo, desde abajo, democrático y progresista, de seguridad entendido como garantías. Y seguridad es la plena garantía en el ejercicio de los derechos sociales y civiles de las personas de este Estado y de cualquier lugar del mundo. Ahora bien, esto era lo que hicimos, lo que aprendimos a hacer. ¿Qué cambia con esta crisis global en el confinamiento sobrevenido? Bueno, en primer lugar, creo que es necesario darse cuenta que estamos en un hecho casi sin precedente en la historia de la humanidad. 4.000 personas, más de la mitad de la población mundial, confinada en forma simultánea. Esto creo que no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Es claro, el síntoma del colapso sistémico de la globalización actual. Y el confinamiento, como única salida, confinamiento obligado, como única salida, lo que está mostrando es la precariedad social y de cuidado a la que se ha llegado. Y lo importante es que este confinamiento no se ha gestionado desde el empoderamiento de los sujetos, desde la autogestión, el estímulo, actividades de autocuidado, la participación desde abajo, sino que se presenta como algo impuesto desde arriba. Los chicos Sergio, los explicados mujeres, y que tiene que ser garantizado policial y hasta militarmente. Por eso hay que nombrarlo por lo que es. No es un confinamiento, es un encierro. Y por lo tanto implica necesariamente ese recorte de derechos y restricciones arbitrarias y libertades que ya comentó Sergio. Pero si lo pensamos ahora de este lado sociológico, más de análisis y la dinámica del poder, reaparecen las dos dimensiones que habíamos dicho antes. La simbólica, porque aparecen relatos que ensalzan la eficacia de los regímenes autoritarios, y la focalizada, porque reaparece el miedo individualizado como instrumento para normalizar la gestión securitaria de los encierros. Y lo preocupante, por lo menos a nosotros, es que una vez que se produce, el poder ensaya, aprende, reutiliza, lo hace a nivel global, pero también ocurrirá a nivel de Estado, adaptándose a las circunstancias locales, y yo diría que de cada ayuntamiento, de cada pueblo. Esta es una situación muy compleja que tenemos que ir pensando para el futuro, ya que hay estos riesgos añadidos. Esta dinámica securitaria de encierro que se nos están imponiendo se va a articular, sin duda alguna, con los mecanismos de la crisis socioeconómica que se viene, probablemente el rebrote del virus, y se reinventarán nuevos modelos represivos y focalizados mucho más agresivos que los contenidos en las actuales leyes Mordaza. Y esto, por supuesto, trata de pensar el futuro. Y voy terminando. Yo creo que ya hay dos hechos verificables que nos tienen que hacer pensar. El primero, el foco represivo de la ley Mordaza, que antes decía se puso encima del activismo, ahora se advierte, como dijo Sergio, ya no es sobre el activismo social, sino el conjunto de la sociedad la que está permanentemente bajo sospecha. Y lo preocupante es que parece tener un considerable consenso social. Una encuesta en algunos periódicos dan el 90% de la población está de acuerdo. Y la segunda cuestión que me parece que mucho más sensible y necesaria estudiar es la extensión de este control social a través de algo que puede ser llamado encierros virtuales. a través de las tecnologías digitales, y como se está viendo, por ejemplo, los pactos entre Google y Apple o las aplicaciones digitales de los gobiernos autoritarios del sudeste asiático como modelo para el seguimiento de sujetos y comunidades, ahora se estigmatizaba como vectores de contagio. Bueno, simplemente esto es lo que queremos llamarle, para ponerle un nombre y centrar preocupaciones, que está emergiendo una tecnología de domesticación social de los sujetos encerrados. Creemos que es necesario entenderla para poder generar respuesta acorde al dramatismo de la situación que se nos presenta. Pues eso es todo, muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien, gracias. Una vez que han terminado los componentes, pues vamos a usar un turno de preguntas, comentarios o preguntas. Si alguien tiene el micro que no esté cerrado, por favor, cerrarlo porque hay resonancia. Se oye hasta eco. Recordar que en el cuadrito abajo a la izquierda debe estar el micro con una raya. Bueno, podéis ya empezar a pedir las palabras. Yo he apuntado aquí, de momento, a Maite. ¿Alguien más que vaya pidiendo la palabra? Yo sí, Félix Rodrigo Mora, quiero hablar. Sí, normalmente os sugerimos que lo pidáis en el chat, no que intervengáis, pero bueno, me has dicho Félix. Sí. Vale, vamos, el que quiera pedir palabra, escribe en el chat su nombre y dice palabra. Lo apuntamos aquí en la lista y vamos dando la vez. Bueno, empieza Maite, en principio 2 minutos, pero no hay nadie más apuntado excepto Félix. Sigo apuntando. Maite. ¿Estás ahí, Maite? Abre el micro y habla. No te oímos. Maite, bueno, pues habla tú, Félix. Félix. De acuerdo, ya. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí, adelante. Muy bien. Bueno, quería apoyar bastante la intervención de la segunda persona, me parece que se llama Sergio, sí. Y siguiendo lo que él ha dicho, pero también con algunas aportaciones, quiero señalar que la represión no solamente es policial en la calle, que lo es y mucho, sino también es censura de libros. Yo te envié a Amazon mi libro Sé el mejor médico de ti mismo, Iatrogenia, coronavirus y pandemias, y resultó que en una nota en inglés, que me parece muy vejativo y muy insultante, que me envíen, yo que soy castellano, una nota en inglés, me dijeron que no me lo podían publicar porque no estaba de acuerdo con la línea oficial, supongo que se refería al gobierno español o a la Organización Mundial de la Salud. Total, que he tenido que buscar otras plataformas alternativas, ahora está en otra plataforma y quien quiera lo puede encontrar allí. Repito el título, Sé el mejor médico de ti mismo, Iatrogenia, coronavirus y pandemias. No era un libro de remedio al milagro contra el coronavirus, sino de reflexiones de tipo político, social, médico, nada particularmente grave. Que yo sepa, en relación con la pandemia, ya es el segundo libro que ha sido censurado y que se ha impedido su difusión por Amazon, la gran multinacional esta. El primero es el de Andreas Kalker, que se iba dedicado a pues, promocionar y dar a conocer remedios prácticos contra el virus. Así las cosas, he hecho en falta en todas las intervenciones, incluido la segunda, pues la constatación de que estamos ante un proyecto fascista para la fascistización del país y de... Sí, Félix, ahora no te oímos. ¿Ahora ya? Se ha cortado. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, quería decir que estamos ante mucho más que el recorte de libertades, avanzamos hacia un régimen fascista copiado del modelo chino. A mí me resulta vergonzoso, como mucha gente considera que el modelo chino es el perfecto, es el ideal, cuando todo lo que están contando del asunto es mentira. Pueden haber tenido 100 veces más muertos, y ahora mismo llegan noticias en China de que hay ciudades que están completamente sometidas a la acción de la pandemia. Pero entonces aquí se pretende hacer lo mismo, ¿no? Entonces nos encontramos ante un gobierno de tipo fascista, fascista de izquierdas, que está usando el ejército en las condiciones que se ha dicho antes. Efectivamente es inadecuado totalmente, la represión policial es mucho más fuerte. Todos hemos visto vídeos en internet, vídeos caseros de la policía pegando palizas a la gente de manera impune, sin que el gobierno fascista de izquierdas actual diga nada al respecto ni haga nada por evitarlo. En 2 o 3 años, al parecer, quieren hacer la transición completa del parlamentarismo al fascismo y crear un sistema de totalitarismo tecnológico. Se habla de la implantación de un chip. Hay gente que dice que se puede hacer a través de la vacuna obligatoria. Yo, bueno, no conozco tanto de estos temas, pero sí sé que están buscando la implantación de un chip, la creación de un sistema de sumisión total y absoluta como la que existe en China, guiada por la ideología marxista fascista. Bueno, tendría pedido la palabra Maite, pero vale, dice Juan de que puede intervenir a través de él. ¿Es posible? ¿Juan de? ¿Eh? ¿Cómo está el micro? ¿Es posible que pueda intervenir Maite? Está diciendo que ahora no escucha, entonces no sabemos. Yo le quería decir que escribiera por aquí lo que ella quería decir, pero ya, bueno, pues dice sí, que ahora tampoco escucha. Vale. Pasamos a otra persona. Estate al tanto y si puede intervenir lo dices. Vale, le pediría la palabra a Francisco. Sí, bueno, yo quería hablar, porque quería hablar de, efectivamente, se ha comentado, pero no sé si hay un grupo que lo trata, o lo de la cuestión del microchip, que me parece sumamente grave que sepan lo que votas, que sepan tu ideología, que haya un gobierno que además sepa dónde estás y a qué grupo perteneces. Me parece de una gravedad tremenda. Y además, eso advierte de que todo esto ha sido claramente planificado. Lo que quieren es un régimen totalitario, porque el virus, por lo visto, bueno, ya me voy a extender solo un poquito, es un virus que por lo visto ha sido fabricado, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en ese asunto, pero bueno, o sea que el panorama es deberíamos de considerarlo y de tratarlo, porque lo del microchip verdaderamente nos debería unirnos en la rebelión absoluta. Nada más. Vale, has terminado. Maite no puede intervenir, pero le hace una pregunta a Juan de Orgullo Loco. Bueno, le hace una pregunta a través del chat, dice que ha echado de menos que se comente que ahora se dice que el confinamiento es malo para la salud mental y a las personas con problemas de salud mental se las confina en psiquiátricos. Por eso le hace una pregunta a Juan de sobre este tema, que Juan de toma nota y luego cuando intervengas puedes contestar. Que yo sepa, no ha pedido nadie más la palabra. No hay más voluntarios para hablar. Entonces, Tony pide la palabra. Adelante. Hola, muy buenas. ¿Se me oye bien? Sí. Adelante. Vale, bueno, saludo desde Nou Barri, Barcelona. Bueno, yo soy activista por el derecho a la vivienda y bueno, lo que nos preocupa muchísimo es el escenario que viene de crisis económica y de precariedad que en los barrios populares pues empieza a ser ya bastante insostenible. El escenario que viene, pues como todos sabéis, va a ser de mayor precarización de la clase trabajadora. Y el problema es que van a usar el como argumento, el contagio, etcétera, etcétera, para que no podamos salir a la calle ni a parar desahucios ni a protestar. Yo creo que nos tenemos que preparar para esta batalla de salir desobedeciendo, protestar cuando haga falta y en definitiva. definitiva, que nuestros derechos y nuestras libertades valen mucho más que los intereses económicos que están en juego. Aquí estamos viendo cómo la policía está actuando de una manera más que prepotente. Incluso a los compañeras de soporte mutuo, cuando reparten alimentos, les amenazan con multar. Y bueno, yo creo que tenemos que empezar a enfocar cómo nos rebelamos contra todo este sistema capitalista dentro de un Estado que desgraciadamente va a ser muy represor. Ya está, gracias. Vale. Dácil, ¿has pedido la palabra? ¿Pones turno? Sí. Dácil. No parece que hable Dácil. Deme, ha pedido la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes. A ver, sí, yo quería preguntar un poco sobre, creo que lo que habéis planteado desde No Somos Delito es de cómo se podría haber hecho ese confinamiento o cómo nos podíamos haber organizado en ese estado de alarma de forma autogestionada o sea, sin que tenga que salir la policía a cerciorarse de que cumplimos un poco con la sugerencia del confinamiento. Entonces, si podéis un poco explicar más cómo sería esa alternativa, porque a lo mejor lo que sucede es que la gente no se lo ha planteado o no lo conoce, ¿no? Y me parecería interesante profundizar en esa vertiente que habéis hablado, ¿no? O sea, ¿cómo sería ese autoconfinamiento o cómo sería esa regulación en una pandemia, ¿no? Como esta, ¿cómo lo veis? No sé si se ha hecho algo en Portugal de este tipo o si tenéis experiencia de cómo se ha hecho en otros lugares. Gracias. Bueno, de momento no veo que nadie tenga pedido la palabra. Yo podría contestar a esta amiga. Bueno, ahora contestáis los cuatro ponentes, que se os va a dar un nuevo turno, ¿verdad? África, ¿estás ahí? De momento no hay ninguna palabra pedida. Sí, yo pido la palabra. ¿La pides? Vale. Sí. ¿Quién eres? Félix Rodrigo. Has hablado antes, ¿no? Sí. Vale, bueno. ¿Ya? Vale, adelante. Sí, mira, en mi libro, Sé el mejor médico de ti mismo, explico que hay otras maneras de hacer frente a una pandemia como esta que no incluyen en absoluto ni el confinamiento ni el estado policial militar. En realidad, el virus este solo es peligroso para el 5% de la población. Incluso el 5% sería mucho, es decir, el resto de las personas lo pasan sin enterarse la mayoría de las veces. En realidad, no hace falta todo este aparato, es decir, solo hubiera sido necesario prestar atención a ciertos grupos de personas de riesgo, personas con enfermedades crónicas, sobre todo personas muy medicalizadas, y haberles dado una atención médica especial, nada más. Y el resto, lo mejor que se podría haber hecho es continuar con su vida normalmente. Cosas similares se han hecho en otros países, por ejemplo en Corea del Sur, no exactamente lo que yo propongo en mi libro, pero sí. Y entonces resulta que lo que se ha hecho aquí, lo único que ha hecho ha sido elevar el número de muertos, cosa que yo también señalo en mi libro. Ahora mismo, en muertos por 100.000 habitantes, España está a la cabeza del mundo, porque lo que se ha hecho aquí es una barbaridad total, nada que ver incluso con Alemania, con Francia, donde la gente puede salir a hacer deporte, puede salir de su casa. Aquí se ha hecho una barbaridad fascista, una barbaridad totalitaria a cargo de un gobierno fascista que, según mi criterio, ha multiplicado por 4 el número de muertos. Cuando se nos dice que ya se está diciendo que es la verdad, que tenemos 100 veces más muertos por 100.000 habitantes que otros países, como Corea o, bueno, incluso Portugal, que está aquí al lado, pues tiene muchísimos menos, no sé exactamente cuántos, pero muchísimos menos muertos. Entonces, lo que hay que señalar es por qué han hecho esto. Porque lo que buscaba el gobierno era una acción de tipo policial militar represivo, no luchar contra la pandemia. La pandemia era secundaria. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Francisco ha pedido la palabra. Un momento. Sí, bueno, yo quería hablar también de determinadas cosas que se han dejado un poco fuera, como es el TTIP, los tratados del TTIP, que claramente todo esto beneficia a las grandes empresas, que son las que tienen más colchón, y menos a las pequeñas. Yo no sé si eso se va a tratar, porque además puede ser la oportunidad de oro para ellos, para la disminución de salarios, para esclavizar a la gente, aparte del control total económico que van a poder ejercer, tanto las grandes, por la gran potencia norteamericana, como China, ¿no? Pero sobre todo en lo del TTIP, Estados Unidos. Yo no sé si hay un grupo que lo trata, pero que es un tema muy interesante y que además pueden ser incluso beneficiarios de esto. Has terminado. Bueno, de momento no veo pedir la palabra a nadie más. Pues si os parece, podemos dar un nuevo turno a los ponentes. África, ¿estás ahí? ¿Contesto a Maite? No, aunque no esté. No está, ¿no? Bueno, yo creo que sí que tienes razón, que yo creo que ahora le deberíamos dar un turno a los ponentes para que contesten un poco en base a lo que se ha ido vertiendo después, ¿no?, en el debate. Y luego podemos abrir otro turno de palabra, sí, buena idea. Pues vale, pues vamos a dar un par de minutos o así, o tres, a cada uno de los ponentes. El que ha intervenido en primer lugar, pues tiene la palabra. Bueno, estamos varias mujeres por aquí. No ha habido preguntas con respecto a lo que hemos comentado, a lo que os hemos tratado, pero bueno, si surge alguna, pues aquí estamos y os contestamos, no hay problema. Seguimos en militarización del estado de alarma, con helicópteros encima de nuestras cabezas, controles policiales por todas las esquinas y muchos policías y muchos militares en la calle. Y nosotros aquí en casa, confinados. Casa. Gracias. Sergio. Sí, bueno, yo solamente añadir, a la vista de los comentarios que se han hecho, de los compañeros que han intervenido después de mí y tal, a ver, a mí me viene a la cabeza que este gobierno ha creado, bueno, este gobierno y no solamente el gobierno, ¿no? Porque yo no pienso que sea un gobierno fascista de izquierdas, yo creo que van por otro lado. Yo creo que se les puede, y con esto no los voy a defender, desde luego, porque lo que creo que son traidores a la izquierda, que posiblemente podría ser hasta peor, ¿no? Pero sí que están al servicio de determinados poderes fácticos, entre los que está, por ejemplo, pues sí, el neofascismo dimanante de la autoridad posfranquista que está detrás de todo, la banca, la iglesia, etcétera, ¿no? Y entre todos han creado la tormenta perfecta. Tampoco creo que esto haya sido provocado pero se han encontrado con un regalo. Es lo que personalmente pienso. Creo que se han encontrado con un regalo y lo han conducido de tal manera a una tormenta perfecta entre la aplicación de la ley Mordaza, que no cabe duda que lo han hecho de forma maliciosa, a sabiendas de que no es adecuada jurídicamente, entre la aplicación de la ley Mordaza, entre la militarización del espacio social, entre las agresiones policiales que no es que las hayan promovido, pero las han consentido, son igual de culpables, porque recuerdo que cuando se ha preguntado a Marlaska sobre ellas, hipócritamente va y dice que no le constan, ¿no? Entonces, bueno, se han encontrado con un escenario que debidamente tratado, pues han conjugado, como he dicho antes, la tormenta perfecta para lograr un golpe de timón a esta sociedad que estaba empezando a ser bastante rebelde con la emergencia del activismo desde hace unos años. Y bueno, pues en fin, la tormenta perfecta, los chivatos, los balconazis, a los que los militares y los y los policías estos de la de que salían haciendo las ruedas de prensa les arengaban a que les daban las gracias descaradamente, ¿no? Y lo han dicho expresamente, les arengaban a que siguieran haciéndolo. Pues, en fin, no sé, todo esto ha dado en una nueva política, política de sumisión y miedo, confusión, desconcierto, autoculpabilización, porque ¿quién no se ha sentido culpable cuando ha salido a hacer la compra? Escondidos, así es como se deben sentir los delincuentes, cuando con sensación de culpabilidad, huidizos, si ven a la policía, así es como nos hemos estado sintiendo y como todavía nos sentimos, nos han convertido en delincuentes potenciales, ¿no? Y nos han culpabilizado, han establecido la política del miedo, a salir a la calle, a hacer la compra, a ir a trabajar, a cosas que estaban consentidas en el Real Decreto, a sacar al perro, por supuesto a la policía, a los chivatos, a los balconazis, a coger el coronavirus, por supuesto, a no saber cuánto durará esto, a perder el trabajo, por supuesto, a una posible involución democrática, a no poder pagar la luz, que a no poder pagar el alquiler, en fin, miedo a múltiples cosas, y así es como nos tienen ahora mismo. Y me temo que algunas cosas se van a mantener y las van a aprovechar. Antes he dicho que posiblemente la policía, acostumbrada a aplicar la ley mordaza, que se han acostumbrado rápido a lo malo, se han acostumbrado rápido, ya se han familiarizado con su uso. Me temo que va a haber un recrudecimiento de la ley mordaza cuando esto acabe. Y que simplemente, pues por contestar a un policía, es que los que no lo habían hecho lo han aprendido. Simplemente por mirarle pues con mala cara, porque están abusando de ti, pues que ya la sumisión, la pleitesía que están exigiendo sea todavía mayor, ¿no? Y, en fin, pues no quiero decir más, pero vamos, sí, que se han encontrado, desde luego se han encontrado con un regalo, no digo más. Ahora, Juan de... Juan de, ¿estás ahí? Ya estoy, perdona. Claro. Estaba consultando, también había preguntado por los grupos, lo estaba buscando, no sé si lo habrá visto ya, los grupos que estamos aquí, o con los colectivos, y para luego ponerlo en el chat. Pero bueno, la cuestión es que Maite ha preguntado que qué estamos haciendo de Orgullo Loco Madrid respecto a las personas que están ingresadas, o sea, que son residentes en múltiples residencias de religiosas o profundas mucho, y también está el grupo de la banca, o sea, públicas no hay tantas. Y entonces pues tenemos contactos pues con gente que está en proceso de tutela, que está en Luisa del León, o un compañero que está en Ciempozuelos, en San Juan de Dios, o gente que está en Cáritas, en residencia de Cáritas, que está viviendo en la calle por lo que sea, y ya está, o gente que está viviendo en polideportivos con diagnóstico también, pues con sobremedicación, que porque no tenían otro medio. Y entonces desde ahí pues estamos denunciando a través de blog, de las redes sociales, y proponiendo alternativas para que ese confinamiento, esas normas tan estrictas que se convierte en una cuarentena en determinados centros, pues puedan salir antes, y que guardando la distancia de seguridad pues somos personas de pleno derecho, y nos encontramos mal, nos encontramos mejor o peor, y tenemos que tener nuestros derechos, y luego aprovecho que estoy en turno de parada para decir que se me ha olvidado el tanto por ciento de mujeres que están medicadas con tranquilizantes, mucho mayor que el de hombres. Y también es algo mayor el 14% de mujeres diagnosticadas. Gracias. Y luego también denunciar el tema de en salud mental, el tema de bienestar mental, o sea, que hay medios de comunicación, muchos medios de comunicación, sobre todo pues los más como Telecinco y otros, que hay páginas de firmas denunciándolo. Y también abundando lo que decía Sergio, también ha sido estos linchamientos a personas diagnosticadas o no, que están solamente caminando por la calle, actitudes de la policía sobrepasándose con estas personas, no cumplen un código de buenas prácticas Telecinco y otros muchos medios de comunicación desde hace muchos años ya diciendo que tener un diagnóstico significa ser una persona violenta cuando es totalmente al revés, y la mayor parte de situaciones violentas no la comete ninguna persona con un diagnóstico. Y luego también hay que reivindicar la no ética que han estado llevando, de estar en una residencia porque tener un diagnóstico mental o de deterioro cognitivo o tendría una edad. La no ética, habiendo los medios de haber elegido, o sea, personas afectadas por el COVID-19 y encima con reglamentación desde la Comunidad de Madrid, por ejemplo, para que esas personas no accedieran a UCIs ni a respiradores para en teoría salvar a otras que son más productivas entre comillas para la sociedad, que eso es la ética médica. Ahí ha habido la presunción. Y nada más de cuento. Ahora, Óscar, tiene la palabra. Sí, yo creo que el conjunto de aportaciones son muy ricas y vienen a contestar cosas que por el apuro de la primera presentación es muy difícil de decir. Voy a tomar algunos de los temas. Sergio, aparte de toda la parte de explicar cómo se han ido articulando las distintas normativas, el mal uso, o lo hizo torticero o contra principios de legalidad de todos estos mecanismos de represión que ha habido, pero también dedico un tiempo a cómo nos sentimos, el miedo, la inseguridad, el sentirnos culpables, no saber qué. Bueno, esto es un poco a lo que, una de las cosas a las cuales nosotros queremos aludir cuando decimos esto de la tecnología de producir sujetos encerrados. Esto a veces es difícil de explicar porque en el activismo, bueno, somos pragmáticos, tenemos que hacer una campaña, la hacemos, y a veces nos quedamos sin ver el público que está recibiendo, cuáles son el sentido anímico, las condiciones, los lenguajes, los códigos o las verdades que aceptas y cuáles otras son las que rechazan. Y por eso decía que No Somos Delitos se preocupó de hablarle no a los activistas solamente, sino a la sociedad, torcer ese sentido común. Y ahora lo que explicaba hacer es que vos que está diciendo Juan, todas estas cosas nos están indicando que se está conformando una subjetividad, un nuevo sentido común, en donde los miedos, la inseguridad, el individualismo, el dar como bueno la represión porque de esta manera nos protegen, es un sentido común que se está instalando en la sociedad. Y eso es lo que decimos la producción del sujeto encerrado, que es lo que tenemos que pensar a partir de ahí, ¿qué hacemos? Porque muchas veces sabemos lo que queremos hacer. No Somos Delitos, lo tiene claro, tiene que derogar la ley Mordaza. El problema es cómo lo vamos a hacer, quiénes lo van a hacer, con qué discurso vamos a movilizar a gente para que tire abajo esta ley Mordaza que ahora consideran muchos de ellos que les ha salvado la vida. Entonces, esto es un poco lo que planteamos como reflexión sociológica, como reflexión política, en estos términos, es decir, cómo se están construyendo los sujetos, las expectativas con las que vamos a ingresar a otro escenario que va a ser peor, la pandemia social. Si estamos hablando de un 25% de desempleo, 10% de caída del producto bruto, bueno, la situación económica va a ser terrible. Y esto no van a venir, como dicen la ayuda europea, lo que va a venir en más represión para contener esto. Yo creo que es así, más allá de que haya algún sector o personas que quieran imponer una renta básica, todo lo demás, va a haber una escala represiva. Entonces, cuando planteamos ver esto, que parece abstracto, pero al final, al cabo del día es, nos preguntamos, ¿por qué la gente sigue donando a los corruptos, a los torturadores y a esta gente? Bueno, ¿cómo le hablamos a esa gente para que no ocurra? Era un poco el planteo que estábamos haciendo con esto de la tecnología del encierro. Por otro lado, yo no particularmente, pero eso tampoco intentaba discutirlo, esto de los virus fabricados, porque entonces el sistema tiene la posibilidad de diseñar en qué momento y cuándo se encaja una crisis para acribillarnos con un virus, bueno, estaríamos totalmente perdidos. creo realmente que el sistema está, es un colapso del sistema, lo cual es más grave. Es decir, el sistema se está degradando, se está deteriorando, y eso es lo que permite que aparezcan crisis sistémicas como esta, el cambio climático, los cuidados, todas estas cosas que estamos viendo. Entonces, el tema, lo que decíamos, es que una vez que esto que se produce, el poder lo utiliza. Y ese es el drama que tenemos. Y aparte, este poder opera a escala global, mientras nosotros estamos aquí encerrados en nuestras casitas y nuestros balcones. Entonces, eso es lo que pretendemos impulsar, decir, bueno, ¿cómo gestionamos localmente una nueva realidad que es local, pero también es global? En este aspecto, lo que Francisco dijo, el microchip, bueno, es otra forma, el microchip, bueno, se habla que China es la dictadura digital perfecta, tiene, no sé si 400 millones de cámaras urbanas, con todas estas técnicas de reconocimiento facial que le permiten saber quién es cada una de las personas que circulan por la calle, y eso ingresa a la base de datos de la seguridad social, y si cruzaste la calle no por la senda peatonal, sino por otro, te descuentan puntos. Bueno, pero con esto puede pasar lo mismo, es decir, que podamos, pongamos marcadores, que no necesariamente sea un chip, que sea una prueba que te hagan y te cataloguen con un determinado nivel de peligrosidad en la salud pública. Y eso, por eso yo decía, el acuerdo entre Apple y Google, se están poniendo de acuerdo para hacer una plataforma de seguimiento a las personas que estén caracterizadas así, producidas como peligrosas para su seguimiento, y la quieren hacer ellos. Ni, es decir, no se la quieren dar a los estados, pero no porque sean altruistas y planteen dárselo a los colectivos sociales. Como un nuevo negocio más, y nuestro confinamiento social tecnológico va a estar a cargo de las corporaciones mundiales. Entonces, esto es lo que decimos, que hay un riesgo de nuevo tipo que tiene que entrar por algún lado en nuestras cabezas para diseñar nuestra forma de responder, de resistencia, a ver cómo las hacer. A lo que decía Deme, ¿cómo hacer un confinamiento amable, distinto, congestionado? Pues, como muchas otras cosas, si queremos una economía que ponga en su centro la ecología, los cuidados, sí, bien, vale, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. Tenemos la idea, tenemos los principios, tenemos la ética de una sociedad distinta, pero después, llegado el momento, nos cuesta cómo llevarlo a la práctica. Bueno, aquí lo que estábamos planteando es un poco lo mismo. Lo que constatamos que ha sido un impuesto, un encierro forzado, militarmente, represivo, custodiado por las Fuerzas Armadas y policiales, y montando o apaleando a todo proyecto que se saliese de ahí. Bueno, frente a esto, nosotros decimos que no hay otra forma de hacer en confinamiento de otro tipo. Es claro que la hay, no, pero nadie la puede inventar en su cabeza, ni un colectivo. Tiene que ser la propia participación social, la actividad de abajo, quien vayan desarrollando un inventario de libertad y de empoderamiento, sus formas de curarse, incluso discutiendo otra, como planteaba Félix así, en su libro. Bueno, y queremos decir que abrir las posibilidades a nuevas formas de gestionar este tipo de cosas, lo que estamos planteando, pero tiene que empezar por negar la brecha. Este tipo de confinamiento es autoritario. Esto es un encierro. Y este encierro, que primero fue en los balcones, en las casas, va a continuar después con el control policial, con control tecnológico y todas las demás cosas. Bueno, un poco que el mensaje que todos participamos. Pero a veces tenemos la tendencia de insistir en lo que sabíamos hacer. Si por ejemplo ahora lo hicimos bien, porque en esta casa poco más podemos hacer, campaña de denuncia y sensibilización a la población, al conjunto de la ciudadanía, todos estos hechos que relataba Sergio, se han grabado, se han hecho, bueno, viñetas, se han hecho los vídeos, hay tres o cuatro campañas que han estado circulando, pero seamos conscientes que son muy difíciles de posicionarlas en este momento, dado que todo el mundo está usando la red para un montón de cosas, y es muy difícil emerger sobre todo este ruido que está circulando por las redes. Entonces hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, porque si no, no hacer nada, ¿no? Vamos aprendiendo de la salud. Bueno, simplemente quiero decir que hay que abrir la cabeza a nuevas formas de estar en la sociedad, porque el escenario que viene va a ser diferente. Bueno, han intervenido los cuatro ponentes. África, ¿estás ahí? Como moderadora. Ahora, sí, vale, ¿me oís? Sí. Hola, hola. Sí, te adelanto. Hola, que voy a dar un nuevo turno de palabra. Sí. Hay tres palabras pedidas, muy breves, y ahora Sí. Disculparme porque se me ha ido el sistema y me he tenido que cambiar de ordenador. en fin, también hay discriminación tecnológica, porque nosotras somos afortunadas de poder estar conectadas, pero hay incluso compañeras y compañeros del activismo, de los movimientos sociales, que no tienen tecnología suficiente para poder estar aquí acompañándonos y participando. Bueno, pues es que yo quería, pero veo que va a intervenir Salvia, entonces yo paso de la palabra, porque quería que Mujeres de Negro, si lo veis así, estáis de acuerdo, si lo veis adecuado, hablaréis un poco más del lenguaje militarista, este lenguaje tan testosterónico en el peor sentido de la palabra, con una masculinidad y una agresividad que desde luego no compartimos, ¿no? Cuando ha habido países que han organizado la cuarentena y el confinamiento y las medidas de una manera más plural. A ver qué opinaban, vale, las compañeras. Gracias. Vale, África, vamos a dar la palabra en tres palabras, un minuto, dos, rápidamente, y luego cerrarán el turno los ponentes. Manolo, tienes la palabra. Hola, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver, sí, el título, voy a referirme un poco como al título de los debates, qué sentido un poco tiene, ¿no? Entonces, la primera parte yo creo que se resume rápido, el fracaso del sistema global, cómo de este neoliberalismo globalizador se pretendía el capitalismo, ¿no? Las élites pretendían vendernos la solución, ¿no? Que iba a traer la solución a todos nuestros problemas, nuevas tecnologías, riqueza, abundancia, bienestar para todos. Y vemos a dónde nos ha traído, ¿no? De eso salto precisamente a dónde nos ha traído. Ya teníamos una crisis económica muy grande, una crisis de guerras por todos los sitios, crisis política, crisis social, en fin, todo esto que ya conocemos. Y ha venido ahora esta crisis sanitaria, esta pandemia. De alguna forma, Sergio ha dicho que es un regalo, ¿no? Que les ha venido bien como para justificar toda una serie de cosas. Es una situación, sí, que produce mucho desconocimiento, porque no se sabe controlar, produce miedo, produce inseguridad en la gente, y todas estas circunstancias propician teorías de la conspiración de todo tipo, que yo realmente no comparto, pero creo que son reacciones instintivas, sí, de la naturaleza, sí, un poco instintiva, pero poco racional, poco analítica, realmente valorar las cosas de lo que puedan ser causas reales. No en este tipo de teorías. Entonces, por ahí está que esto está... minutos para estas intervenciones, para que luego cierren los ponentes. Bueno, pues voy a terminar rápido. Por ahí se han dicho cosas que creo que están dentro de estas teorías de la conspiración, que esto es un plan para llevarnos a un parlamento del parlamentarismo al marxismo, para imponer una ideología marxista-fascista. Bueno, son cosas que realmente me suenan muy, en fin, muy descolocadas de la realidad. No creo que el gobierno esté en esa tesitura. Nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, les podemos hacer críticas, no es el gobierno perfecto, pero no creo que esté eso en sus planes, ¿no? Y luego, por otra parte, también, además, el manejo de la epidemia. Ahora parece que todos sabemos cómo manejar la epidemia, todos sabemos lo que hay que hacer, y resulta que todos los países del mundo están enfrentándose a ella, y ninguno acaba de dar en el clavo de cómo se soluciona esto. Entonces, bueno, un poquito más de modestia en estos juicios. Ya ayer vimos cómo hubo, yo creo que una manipulación muy importante por parte de la derecha, deficiencias, problemas, insuficiencias que está habiendo en la gestión de esta crisis sanitaria, pero de eso, al levantar al sector médico para reivindicar, bueno, lo que se estaba reivindicando, una dimisión del gobierno, y entonces que el gobierno de ultraderecha, esa es la solución. Bueno, que pensemos un poquito más sobre esto. Francisco, tienes dos minutos. Un momento, sí. Sí, mira, yo sí, no creo que el gobierno tenga culpa de muchas cosas, no creo que esto sea una dictadura de un signo determinado. No lo creo. Pero sí que estoy en contra de Manolo en una cosa: esto no ha sido provocado. Bueno, habría muchas cosas que decir. Hay muchas cosas que sé y tengo información tengo información de gente que es médica, de gente que ha lanzado WhatsApps y no bulos, de una empresa franco-canadiense en Wuhan, de experimentos que hacían allí, donde está la fundación George Soros. Esto no es mentira, Manolo. Esto puedes ir a internet y verlo. Yo hice en el 15M un texto de cuál era el proceso de las potencias imperialistas interviniendo en España. Y lo hice desde el siglo XIX con los carlistas que estaban detrás, los franceses. Y dije que detrás de los conflictos gordos estaban las grandes potencias imperialistas, que detrás de los conflictos que hacía España en el siglo XVI estaba España como gran potencia imperialista, que detrás del siglo XIX estaba Inglaterra, y que no se podía entender los esquemas de la actuación de los países menos importantes como España, como Marruecos, como Argelia, como yo qué sé. No se podía entender la actuación de esos países sin las grandes potencias imperialistas. Esto es un análisis marxista, sí, lo sé, pero es así. Y no se puede entender determinadas guerras que hay en el mundo sin los Estados Unidos o China, ¿eh? Y no se puede entender esta pandemia sin ese laboratorio y esa experimentación. Claro que quieren una dictadura mundial. Claro que quieren, Manolo. Tú no lo defenderás, tú no hablarás mi teoría. Yo no estoy criticando al gobierno ni nada de nada. Pero claro que quieren una dictadura. Claro que quieren ponerte un chip por si votas no sé qué, matarte, o hacerte un ictus cerebral o tal. Es que es muy grave lo que está ocurriendo. Y el mundo que vamos a ver va a ser bastante más terrorífico. Hombre, hay que fijarse siempre en el presente para ser felices, ¿no? Siempre nos quedará eso. Pero desde luego el futuro es bastante negro, y yo, compañeros, sí que creo que esto ha sido provocado. Y que además aquí hay una serie de señores que van a salir beneficiados. Beneficiados quiere decir, teóricamente, por lo que ellos creen. Obviamente no van a salir beneficiados por su moral, que son destructores y se van a destruir a sí mismos. Pero van a salir beneficiados en la medida de lo que pueden. Ya está, yo ya he terminado. Vale. Salvia, 2-3 minutos. Hola, ¿me oís bien? Perfectamente. Muy bien. Bueno, yo al hilo de esto que se estaba diciendo, quería decir que para mí la pregunta importante no es tanto si el futuro va a ser más o menos negro, como si eso nos paraliza o no. Y entiendo que a mucha gente sí nos paraliza imaginarnos un futuro muy negro. Entonces también me parece importante que no nos olvidemos de valorar lo que ya estamos haciendo ahora, ¿no? Que todos estos colectivos que estamos hablando, pues estamos ya trabajando en el presente. O sea, a mí sí me parece muy importante visibilizar las agresiones que está viendo y recogerlas para que no se olviden y que se queden ahí, darle voz a la gente que menos voz está teniendo, cambiar la manera de hablar, cambiar las percepciones un poco de lo que es importante y lo que no. Cuando se habla, por ejemplo, de poner la vida en el centro, pues nos estamos refiriendo a eso, a entender cuáles son las prioridades para mantener la vida, no solo la vida humana, sino lo que va más allá de la vida humana y que en el fondo es lo que hace que podamos vivir en el planeta, ¿no? Porque tampoco tenemos capacidad para destruir el planeta. Lo que sí podemos conseguir es que sea inhabitable para las personas. Y bueno, pues eso, que en esa línea también creo que hay que pensar un poco a largo plazo. Cuando me pregunta sobre cómo hacer un confinamiento de otra manera, ¿no?, mucho más autogestionado, yo creo que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, se tiene que apoyar en todo un tejido social y en una responsabilidad colectiva que se tiene que construir poco a poco. Entonces, bueno, que eso, resaltar que me parece muy importante el trabajo de todos estos colectivos. Y que cambiemos también la manera de mirar la enfermedad mental, ¿no?, o las patologías mentales diagnosticadas, porque creo que esa gente tiene mucho que enseñarnos también, ¿no? Y que los estamos tratando muchas veces de una manera así como muy, muy paternalista o muy como si fueran personas diferentes. No sé, pues un poco esas cosas. Que no sé qué más quería decir. Bueno, eso, y que yo espero que como sociedad no nos dejemos poner un chip de esos, ¿no? Espero que reaccionemos y que eso no se lleve a cabo. Bueno, una vez que han terminado las palabras pedidas, pues si os parece, vamos a dar 2-3 minutos a los ponentes para que hagan una conclusión y despedida. Almu, Disculpad. Es que soy María y no sé cómo pedir la palabra porque me incorporo. Ah, que no te has pedido la palabra. Bueno, vale, pues tienes un minuto. Vale, perdona. Primero agradeceros todo esto. Yo no estoy dentro de ningún colectivo, pero me ha llegado a través de una compañera y me parece genial todas estas reflexiones que estáis lanzando. Porque, bueno, pues hay cosas que sí me había empezado a plantear, otras no. Luego, pensar... Bueno, yo quería enviaros el mensaje de decir, cuando alguien que es como nuevo en todo esto, cuando empieza a escuchar las divagaciones de esto sí, esto no, pues como que a veces te da como un poquito de, bueno, no sé, aquí está todo muy en el aire, ¿no? Yo pienso que hay cosas que podemos saber y otras que no, de si es inventado, es provocado, es un accidente de algo que estaban haciendo, es algo natural, pues no lo vamos a poder saber, al menos no ahora, no nosotras, ¿sabes? Hay cosas que si Canadá, si China, no sé qué, pero sí lo que sí, a mí lo que sí que me llega y me vale, esto del análisis de lo que se ha estado haciendo aquí y en la mayoría de países, ¿no? Es decir, oiga, mira, pues esto es una emergencia, no sé hasta qué nivel, porque es algo nuevo este virus y no sabemos si era necesario o no que todo el mundo nos quedáramos en casa, pero bueno, por si acaso, pero que la gestión se podía haber hecho de otra manera y que hacerlo de una manera u otra nos lleva a determinadas situaciones. Eso a mí me cala y pienso que es bueno y necesario hacer esa reflexión. Lo de los medios de comunicación que habéis comentado así un poquito por encima, yo lo encuentro a faltar un poco más en profundidad, de decir, ostras, los medios de comunicación nos están fallando y no hay una alternativa. Y no hay una alternativa de una red de comunicación, o al menos yo no he llegado a ella. Quizás si la hay, pues me comentáis, por favor. Como alternativa y en la que nos lleve, pues, a esa sensatez y a esas reflexiones, ¿no? Está esta iniciativa que me parece genial y os agradezco, pero como que tengo la impresión de que se llega muy poca gente y que ahora que está todo el mundo encerrada y con necesidad de y abierta a buscar o a escuchar, pues qué lástima que no se llegue más allá, ¿no? Y bueno, pues no sé si ha servido de algo mi reflexión, pero vale, muy bien. Ahí está. Vale, gracias. Vamos a ir cerrando con 2 minutos de los ponentes que se van a despedir y van a concluir. Almo. 2 minutos. Almo, ¿estás ahí? Es que no es Almo, es otra compañera mujer, es que, de negro. Sí. Ah, bueno, pues la compañera que esté. Vale, 2 minutos. Es una compañera, sí. Vale. Habla. Sí, hola, soy de Mujeres de Negro y bueno, a ver, se ha realizado una pregunta en cuanto al lenguaje, el lenguaje bélico que estamos escuchando desde el comienzo de la declaración del estado de alarma. A ver, nosotras hemos trabajado este tema y bueno, así ahora mismo comentar que bueno, que el uso de metáforas es un recurso habitual que se utiliza por parte de pues de los medios de comunicación y bueno, por ejemplo, en el sistema en medicina y salud se utiliza bastante este lenguaje. El hacer metáforas ayuda a que conformemos una visión social que tenemos. Y sobre todo las de contenido bélico, por ejemplo, invasión, defensa, lucha, víctima, cruzada, victoria, etcétera, todas estas que son muy utilizadas habitualmente en temas de salud han ayudado y se habla de ello, no es mío, o sea, esto está escrito, es que ayudan en el mundo occidental a construir la imagen del cuerpo, de nuestro cuerpo, como si fuera un cuerpo de batalla, un campo de batalla, perdón. En fin, se utiliza mucho y no debiéramos de proteger nuestra forma en la que nos expresamos y cómo nos dirigimos, y teniendo en cuenta más que en esta situación la gente ha estado muy atenta a los medios de comunicación y solamente con este lenguaje ya se ha podido inducir a determinadas situaciones de miedo y de confinamiento. Y bueno, eso era lo que quería, no sé si he respondido adecuadamente a la pregunta que ha formulado África. Vale. O si está completa. Bueno. Gracias. Vale. Sergio, 2 minutos. Sí, bueno, voy a intentar ser muy breve. Recuerdo que mi intervención ha estado marcada en el ámbito represivo, la represión policial, agresiones policiales. A ver, yo quiero sacar una conclusión de este campo, ¿no? El campo represivo. O sea, está siendo demencial lo que estamos viendo. Voy a hacer una consideración política porque creo que es la que más cabe hacer. O sea, vaya por delante mi más censura, mi mayor denuncia social hacia el gobierno que tenemos ahora mismo, que si bien he dicho que bueno, no es un gobierno fascista, creo que no es sospechoso de ser de derechas, pero como he dicho antes, todo esto viene marcado por una sumisión a los poderes fácticos, entre ellos al poder del aparato represivo, fuera extragubernamental, de la policía, al ejército. A ver, ha habido mucha gente que ha puesto, que les ha votado, están ahí. Si alguien tiene el micro sin cerrar, que lo cierre, que hay interferencias. Continúa. Sí, decía que este gobierno está ahí porque mucha gente les ha votado. Si no, evidentemente no estarían ahí. Y les ha votado mucha gente que había puesto grandes expectativas en ellos. Unos más, otros menos, pero, en fin, creo que no es que estén defraudando, es que creo que ya han defraudado a todo el electorado. A cualquiera que tenga la más mínima conciencia de izquierdas, creo que se ha sentido traicionado. Y es escandaloso. Han defraudado, han traicionado a todos los votantes que les han dado la confianza para que estuvieran gestionando, entre otras cosas, lo que nos ha ocurrido. Por eso vaya para ellos mi mayor censura y mi denuncia social hasta donde yo pueda llegar, y por supuesto hasta donde pueda llegar mi colectivo. Nada más que eso. Juan de, 2 minutos. De acuerdo. Pues, hablando también en el escenario de futuro y de presente que estamos haciendo ahora, tenemos también ciertas aliadas en medios de comunicación, en trabajadores y trabajadoras de salud mental, aunque no nos podemos olvidar de que si la Caixa hace el apoyo en programa o subvenciona, pues por eso tenemos que intentar estar en colectivos no subvencionados, no dependientes, tener una estrategia de desempoderamiento y de crecimiento también, denunciar pues temas de asociaciones de psiquiatría o el CERMI o COCENFE o la Cruz Roja, pues lo que está haciendo. Entonces movernos en asambleas como estamos haciendo, de barrios y pueblos, de colectivos con diversa temática, e intentar que estas coordinadoras, pues nadie intenta figurar más que otras, que otras veces ha pasado, por lo menos en el movimiento madrileño, de cuando se ha intentado unir, pues ya llevamos al menos 2 años, aunque con esta última experiencia de solamente unas semanas. En la semana de 8 de mayo llevamos 2 años, pero con esta experiencia de más colectivos llevamos unas semanas. Y bueno, pues en las redes de apoyo autogestionadas, pues también hacer todo tipo de. Y denunciar, pues también, de que tenemos unas políticas europeas y mundiales, que está el Europol, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, pues que van a tender a que las clases pasivas o activas violan todo tipo de derechos, que las pensiones vayan a la peor, que nosotros estamos en un colectivo que la mayor parte de la gente o tiene trabajos míseros o tiene unas pensiones no contributivas, aunque hay algunas personas que no, y que tienen pensiones dignas afortunadamente, pero hay que tender a que las pensiones... Y todo esto de confinamiento, la cuarentena, pues va a intentar que todos los derechos consolidados los vayamos perdiendo, pero para eso estamos, para intentar parar los pies como podamos desde el confinamiento, desde la cuarentena o cuando termine todo esto. A ver, venga, gracias. Venga, Óscar, 2 minutos y cierras. Óscar, ¿estás ahí? No le había dado el micrófono. Vale. Yo lo primero que quiero, en nombre particular y del colectivo, es agradecer a que espacios como esto se mantengan. Y agradecer que está y que se mantenga. Si yo hago así un punteo de temas y cosas que se han tratado ahora, me surge ya una enorme complejidad. Hemos hablado de cosas que tienen que ver con los sujetos, sentido común, lenguaje, miedo, salud, cuerpo, encierro. Hemos hablado de los marcos jurídicos que nosotros tenemos que desenvolver en la acción social. Hemos hablado de las tecnologías de ahora y del futuro. Hemos hablado de los espacios en los que tenemos que mover nuestra acción social y política, que es global, que es la Unión Europea, que es el marco de la crisis, que es confrontar con las grandes corporaciones multinacionales de caso. Todo esto es lo que estamos discutiendo en apenas una hora. Yo, como conclusiones, bueno, creo que es evidente que vamos a un escenario socioeconómico, sociopolítico absolutamente nuevo, lleno de riesgos, pero que en esos riesgos están implícitas también las oportunidades que tenemos. Para que eso ocurra, yo creo que hay que tener el sentido que tienen estos espacios de ser una suerte de ejercicio permanente de acción, reflexión. Es decir, no nos vale la acción sin reflexión, pero la reflexión sin un espacio de activismo tampoco nos lleva a ningún lugar. Entonces, un poco desde ahí tienen que surgir las oportunidades de romper con el miedo y de mirar de frente la crisis y ver qué es lo que se ha terminado y qué cosas se abren como nuevas, ya sean buenas o malas, y saber meternos los intersticios en la tierra como oportunidades y dar condiciones que lo hagamos juntas, desde abajo, y con los espacios compartidos, con cuidado, con protección de la vida, como podamos, ¿no? Pero eso es lo que se ha puesto aquí. Mirar de cara al futuro no es negro, es con amenazas y oportunidades. Si no somos capaces y valientes para afrontar esos nuevos escenarios y los riesgos que presentan, pues no veremos tampoco las oportunidades. Yo estoy confiado que vamos a ver las oportunidades y salir adelante gracias a espacios como esto también. Nada más. Bueno. En principio hemos terminado las intervenciones, vamos a despedirnos. África, si estás ahí y puedes... Perdona, yo pedí la palabra, pero fue por error, porque me armo un lío con todos estos trastos. Ya, Francisco, te lo había... Francisco. Nada más, porque Francisco. pido porque, perdón. Francisco, escucha un momentito, por favor. No tenemos más tiempo de intervenciones. El tiempo es limitado y tenemos que dejar ya la conexión. Si es un segundo, puedes hablar, pero no más, porque lo mismo podríamos abrir un nuevo turno de palabra, compréndelo. Ya, no quiero más. Un segundito. Vale, bueno, gracias, Bueno, comprender que tenemos que cerrar, aunque precisamente ahora es cuando nos hemos animado y las 30 y tantas personas que estamos aquí, que ha habido más de 60, pues la verdad es que seguiríamos debatiendo. Va a despedir Andrés. Yo os voy a recordar que el 24 de mayo tenemos una cita, que es el Día del Orgullo Loco, con lo que nos convoquen las compañeras y compañeros, y que el 31 de mayo es la convocatoria de Mujeres de Negro, y estaremos atentas a ver lo que nos proponen también. Tu paso, Andrés. Bueno, voy a despedirme, y si alguien tiene el micro que lo apague, porque hay interferencias. Al final, pues, daros las gracias, muchas gracias a todas por la participación y el buen hacer. Todo esto que hemos hablado va a quedar recogido fundamentalmente en una relatoría, y por eso pedimos también a los ponentes que puedan enviar sus intervenciones para que puedan ser recogidas de la manera más fiel posible. Recordaros que mañana martes a las 18:30 tenemos una asamblea del colectivo de aquí de Derechos Humanos de Madrid, donde haremos balance de todos estos debates, incluso prepararemos los siguientes que todavía nos quedan. Perdón, vais a enviar por correo lo que vais a hacer las próximas semanas, ¿no? Claro, indudablemente haremos otros carteles y lo iremos comunicando puntualmente. Y deciros que el próximo debate pues va a ser el jueves 30, hablaremos de renta básica, renta mínima, servicios sociales, migración, asilo, economía, trabajo, pobreza, esos serán los temas del próximo debate. Daros las gracias, saludaros a todos, invitaros mañana a que participéis si queréis en el grupo de colectivos que tenemos para preparar los debates y el próximo jueves en el siguiente debate. Recordad que para pagar pues tenéis que pulsar el telefonito rojo. Bye bye, adiós, chao, nos vemos. Hasta adiós, podéis abrir los micros y decir adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.